conjunto con la universidad, con la ULAR, que provee un poco toda su capacidad para desarrollar esta propuesta para nuestra sociedad. Un mercado que viene trabajando, que vino posicionándose desde hace algunos meses en nuestra provincia y que a su vez los agarró la pandemia, la emergencia, y bueno, ellos lo que nos produjo básicamente es generarnos desafíos. Y entre esos desafíos fue primero el mercado popular online a través de un recorrido que se hizo por WhatsApp. Y bueno, y ahora llegó la tecnología aplicada básicamente en esta aplicación, digamos, como bien dice, en una aplicación para celulares que, bueno, te va a poder llevar la mercadería desde tu casa.